Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, amigos, por escuchar estos programas y por hacer saber a otras personas acerca de ello. Estamos viendo aquí en esta ocasión sobre Moisés, ese gran personaje de la Biblia, tan destacado por muchísimas razones. Así es que aquí vemos nosotros que Moisés quiere decir sacado, o concretamente sacado de las aguas, por lo que aquí veremos en este programa. De las más de 6,000 personas que se mencionan en la Biblia, aquí vemos que es la segunda persona más mencionada. Al rey David se le menciona 1,118 veces, y después de él, a Moisés 804 veces. Ahora fíjese, eso mismo nos da a entender grandes cosas de él. En el programa anterior vimos a Moisés, su nacimiento. Y ahora veamos aquí en este programa Moisés, su confinamiento. Ahora, ¿qué queremos decir? Cuando Moisés allí al fin fue llevado, o por sus padres, después de 3 meses de nacido, allí ellos ya no pudieron ocultarlo más. Y por no entregarlo a Faraón para que lo mataran, ellos decidieron por otro lado. Ahora, fíjese nomás la clase de padres que tenían. Ya vimos un poco de ello en nuestro programa anterior. Pero los padres somos la clave en la vida de nuestros hijos. Déjeme decirle, no es la SEP. No crea, quiere decir Secretaría de Educación Pública. Con todo respeto, que la SEP nunca va a educar a nuestros hijos. A lo mejor los va a instruir, pero no educar. Educar son los modales, educar son los principios, educar son los valores que los padres les inculquemos. Y eso no lo van a hacer ni lo podrán hacer. Al contrario, les deforman, llenándoles la mente que vienen del chango, y luego al rato nos extraña que se comporten como tales. Pues si eso les han metido desde pre-kinder hasta universidad, toda la vida les han metido, y luego a veces nos extraña por qué los jóvenes se comportan de esa forma. Pues, ¿qué esperamos si eso les metieron siempre? Y los padres a veces simplemente cruzamos los brazos y dejamos que otros los, entre comillas, educaran, no más porque es gratis, ¿sabe? Eso no está bien, padres. Y aquí vemos de los padres de Moisés, en vez de entregarlo al gobierno para que el gobierno lo destruyera, y en aquel tiempo era destrucción física, pero ahora es destrucción moral lo que hacen con las enseñanzas en las escuelas, y nosotros simplemente los entregamos. Y nunca vemos ni siquiera los libros de texto, lo que enseñan, la clase, de información que les meten a los hijos. Y allí, con razón y al rato, nos extraña si yo soy buen padre, buena madre. ¿Y por qué mis hijos salieron así? Bueno, muchas veces puede ser porque usted nomás los entregó allí al gobierno, a las escuelas, y nunca se preocupó por lo que les enseñaban y decirle, sentarse un ratito con ellos, hijo, hija, esto no lo creas, esto no es cierto, esto está equivocado, etcétera. ¿Cuándo lo hizo? A muchos padres a lo mejor lo hicieron, pero la gran mayoría, me atrevo a decir, Nunca lo hacen. Entonces, si usted tiene niños chicos, hágalo, hágalo. Si tienen las escuelas, alguna vez dígales, eso de la evolución no es cierto. Esa es una mentira, ese es un engaño, ese es un error. No puede ser. Tú fuiste creado o creada por Dios. Y eso debes tú reconocer, que Dios te creó, y hacer lo que sea responsable ante Dios, porque va a dar cuenta. Pero, y cuando estos padres ya no pudieron hacerlo, mire lo que hicieron, Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y alcalafateóla con pez y betún, y colocó en ella el niño y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Fíjese que, ahora déjeme decirle aquí una cosa. Cuando dice, pero no pudiendo ocultarle más, tomó, fíjese, no dice ni siquiera dos. Dice una persona. Ahora, ¿quién fue esa persona? ¿Fue la madre o fue el padre el que hizo todo esto? Ahora, ¿de quién está hablando? Mire el versículo 1, lo primero que dice. Un varón de la familia de Leví está hablando del padre de Moisés, cómo tomó a su esposa y tomó por mujer, y luego dice, la mujer concibió, y dice, y túvole escondido, dice, pero no pudiendo ocultarle. Usted hoy en día sabe, a veces nosotros actuamos muy mal. Pensamos que toda la instrucción y educación de los hijos debe correr de parte de la mamá, pero es el papá el principal responsable, el principal encargado de saber. Ahora, yo sé que en un país como vivimos, donde la mayoría de los hogares es la mamá que tiene el control del hogar, entonces a muchos padres doblegan sus manos y dicen, bueno, pues tú maneja este asunto. Pero no es así. Padres, usted y yo como padres somos responsables. Y aquí usted verá que fue él que lo creó a Moisés, a su hijo, y se encargó de él. También muchas veces los padres, los hombres, allá ellos se dedican a otras cosas, y que la mamá y los hijos vayan por ahí a aprender de Dios, si es que lo hacen, porque es deber de ellas. Pues ¿dónde está usted, padre? ¿Para qué está allí? ¿A poco nomás está para procrear? Sí, también para alimentar, para proveer para la familia, pero también está para hacerse responsable en su instrucción, en su guianza de los hijos en la vida. Y ellos, cuando no pudieron ocultarle, tomaron una canastilla. Hicieron una canastilla, obviamente, de algún tipo de ramas, etc. Y luego dice que la calafateó con pez y betún. Eso quiere decir, ese era un tipo de material, usted sabe, de puras ramas, no podría estar sellado para que la pudieran echar en el agua, porque se hubiera hundido y Moisésito se hubiera ahogado. Así es que ellos le pusieron ahí por dentro ese tipo de ungüento para que sellara e impidiera que el agua entrara y así hundiera la canastilla. Es lo mismo que hizo Noé en el arca. Ahora déjeme decirle una cosa interesante. Esa palabra es la misma palabra que en partes de la Biblia se traduce expiación. ¿Qué quiere decir? Que los padres de Moisés tuvieron fe en un futuro libertador que vendría. A lo mejor ellos sabían parte de lo que su hijo Moisés tendría que hacer, una parte. Pero ellos sabían, ellos creían que un día iba a venir Cristo, y ellos le prepararon para que cuando Moisés tuviera uso de razón, él pudiera creer en ese Cristo que un día iba a venir a dar su vida por él, a derramar su sangre por él. Y él tenía mucho de saber del Antiguo Testamento, de los personajes y de las enseñanzas, perdón, de lo que él escribió después acerca de Génesis y lo que sus padres le enseñaron. ¿Sabe? Ellos le estaban preparando. No quiere decir que los padres ejercieron fe a favor de los hijos y los hijos fueron salvos por la fe de los padres. De ninguna manera. Físicamente sí fue librado por la fe de los padres, pero espiritualmente Moisés un día puso su fe personal en Cristo Jesús como su Salvador personal. Ellos para eso le prepararon. Eso es lo que significa cuando le pusieron allí a la canastilla ese ungüento por dentro y por fuera para salvar la vida física de Moisés, y quiere decir que un día aquel que iba a venir a morir, a dar su vida en la cruz, a resucitar a los 3 días, y que él iba a expiar, ya no físicamente, pero iba a expiar los pecados espiritualmente, la vida espiritual de Moisés, como los padres libraron su vida física. Por eso le confinaron. Él dice, de todos modos, Moisés tiene que morir, y si lo dejamos aquí, Faraón lo va a matar, así es que preferimos ponerlo en las manos de Dios, hacerlo de esta manera, y quién quite que Dios lo libre de esta muerte en que estaban. Y así Dios lo hizo. Ahora Dios les contestó a los padres de Moisés. Dios honró su fe. Y aunque ahí lo confinaron allí a ser mejor estar en el río que ser destruido por Faraón. Mejor que ellos lo prepararon para y lo quitaron de toda clase de errores y lo confinaron a ese canastilla para que fuera librado y un día él pusiera su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal. Ahora, padres, no les deje libertad a sus hijos. No les permita que hagan todo lo que quieren. Los padres sabemos mejor. Los padres debemos quitarles muchas cosas. Y si bien es cierto, a lo mejor les va a costar. Pudiera ellos pensar que Moisés pudiera morir en el río. Pero al fin de cuentas, iba a morir acá afuera y acá quién sabe de qué forma le fueran a matar. Entonces es mejor tener fe en Dios y ponerlo en las manos de Dios y prepararlos, nuestros hijos, con la Biblia, con oración, con enseñanza, con entrenamiento, para que un día cuando tengan uso de razón y conocimiento de la Biblia, de Jesucristo, ellos pongan su fe en Cristo. Es lo que ellos hicieron con Moisés. No les dé todas las libertades a los hijos. Confínelos a ciertas cosas, confínelos a la verdad, a la enseñanza de Jesucristo, a aprender lo que Dios quiere de ellos. Sabe, Moisés fue confinado, pero después fue librado por Dios. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.